nos comunicamos por medio de realidades que están interconectadas unas a las otras y por medio de ellas viajamos de un lugar a otro. Para poder realizar estos viajes es necesario tener el conocimiento de la energía, para poder trasladarse de una realidad a otra se necesita adquirir el conocimiento tridimensional de la existencia mental, donde todos pertenecemos. Las energías pensamientos de la realidad mental se trasladan de una zona a otra, colocándose donde pertenecen, son atraídas por ritmo, colores, frecuencia, vibración, etc. Y cuando llegan al lugar donde encuentran afinidad o polaridad, se adaptan a la forma que las alberga. El albergue al cual nos estamos refiriendo es al cerebro global de algún planeta habitado por seres hombres, los cuales están diseminados en planetas, galaxias, constelaciones, sean de los mundos sutiles o densos. Cuando hablamos de energías pensamientos nos referimos a las almas, este es el término que ustedes utilizan, así nos entenderemos mejor. Las almas, o mejor dicho la vida, recorre el universo tangible e intangible, son estas almas las cuales procuran albergue y cuando lo encuentran se encarnan en la forma hombre para continuar existiendo y dando vida a lo existente. Cuando nosotros los eremitas y los voluntarios ayaplianos de las naves descubrimos la enfermedad y distorsión de nuestros hermanos que se habían quedado en la superficie del planeta, o sea ustedes, pedimos la ayuda de la Confederación Cósmica Interestelar. Esta ayuda consistió en mandarnos refuerzos energéticos, nos proporcionaron infinidad de almas de otras realidades para que se encarnaran en ustedes. Esta fue la forma que tuvieron de auxiliarnos, para que ustedes no se perdieran en la oscuridad de sus mentes. Así también la encarnación de esas almas venidas de mundos más adelantados los pudo proteger en la continuidad evolutiva de especie y en la elevación de sus energías pensamientos. La Confederación Cósmica Interestelar recopiló energías pensamientos de Andrómeda, Sirius, Alpha Centauri, las Pléyades y Orión. Estos pensamientos llegaron a Tera de los planetas, Crión, Antares, Averón, Sirius, y por último de un planeta llamado, la Estrella Celeste, este pertenece a Orión. Fue así que el planeta Tera se convirtió en un laboratorio y en un semillero de energías pensamientos. Para la Confederación Cósmica el planeta Tera era una interrogación, ellos no sabían el resultado que ese experimento daría. La Confederación había juntado energías pensamientos que habían sido erradicadas de otros sistemas, provenientes de diferentes realidades, con graduaciones disparejas, heterogéneas y desiguales. Ni ellos mismos pudieron prever lo que acontecería. Así pues, Tera Era se convirtió en un gran laboratorio. La mezcla de energías, pensamientos, almas, dio un resultado insospechado. Con esta mistura,